lo he hecho bailar. Y los tambores, todo el caserío está de fiesta. Traigan el vino, mucha cerveza, el día nuestro y hoy se festeja. Como no hay moneda ni una changuita, si va a llover me quedo en casa. Pone una cumbia colombianita que la acompañe el ruido de la capa. ¡Hey! Y un seco, y